porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, obreros, anunnaki, reptilenos, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles por Radio Santo Tomás 107.5 en la Florida y también por internet. Respira. Soy Felipe Rojas y esto es Grupito de Miércoles, como he dicho anteriormente. ¿Eso? Callen al señor que está ahí atrás haciendo el uva uva que me... Se escucha un poquito fuerte. Me nubla, no me deja hacer la estrella. No, tengo que presentarme, soy Felipe Rojas y también le doy la bienvenida a quienes componen este panel cada miércoles. ¿Qué tal, Manuel Silva? Muy bien, tenemos público. Eso, me encanta la espontaneidad. A diferencia de los canales de televisión, nosotros no tenemos comida. No, pero bueno. Ah, un muerto de nosotros también. Tampoco tenemos comida para nosotros mismos. Bueno, también, no, bienvenida a Sebastián Gamboa. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Feliz porque por primera vez veo básquetbol en una tele aquí en el estudio, así que... Y aparte el público que traemos es... No es contratado por esta vez, así que están gratis, todos están gratis. También la bienvenida a Nasri, ¿qué tal? Bien, estoy bien. Tampoco aprendió nada sobre sándwich. ¿Nada? No. Gonzalo Cáceres no me ha iluminado. Y por último, el galán de Maipú, el que hace las guaguas gratuitamente, el buen samaritano sexual, Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Y también tengo un invitado que yo lo invité. Hola, valga la redundancia. El Martín Cárcamo de Talcahuano. Camilo Aravena, así que entrar luego al estudio y va a conversar con nosotros también, porque tiene mucho que hablar con nosotros. De hecho, podría pasar inmediatamente. Sí, amigo, pase. Instalarse. Pase por ahí. Por favor. Oye, en este estudio todos se llaman Camilo. Sí. Camilo, sí. Lo invitamos a sentarse por ahí. ¿Yo? ¿Por ahí? Sí, tú también, Camilo. Colocar cerca un micrófono o al lado de Manuel. ¿A dónde más le guste? ¿Al lado de Manuel? Bueno. Siéntate en la punta de allá. Ya, por favor, salude. No, en la otra. De la mesa. Hola, hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Grupo de cochinos. Me llegó por Twitter ahí la invitación, sí, así que la. En la red social del pajarito le llegó ahí un. El pajarito. Le avisó el pajarito. Me encanta la red social. ¿Grupito de miércoles? ¿El Twitter? Arroba grupito de mier te invitó. Acroba. Sí, pero eso fue en un WhatsApp. WhatsApp, porque el Twitter tenemos como 45 seguidores. Exactamente, tenemos 45 seguidores, 449 tweets. Y eso. Oye, empezamos al tiro con la actualidad noticiosa. Bueno, esta actualidad ni siquiera está en actualidad porque esta noticia apareció en la edición anterior. O sea, se dio eso por esos días. Ah, pero antes, ¿verdad? Oye, vamos con una canción. Eso, Camilo, preséntala, por favor. Esto es Best Friend de Foster the People, de Peoplay. People. I can't. Manuel, Caín, Lupito, es una conversación excitantemente innecesaria por Santo Tomás. ¿Por qué esta música, se preguntará, querida auditora que está en la fila de One Direction? Porque una chica en la fila de One Direction tiene un afiche que decía, no solo lo único, no, como decía, voy a hacer memoria, pero dice algo así como, rezar no es lo único que hago de rodillas. En alusión a los jóvenes de la banda. Y vamos a tirar la imagen por ahí, así que prepárense, queridas auditoras. La música que está de fondo no es por nada, sino porque pilla en peli cochinona en sesión del Core de los Ríos. Ah, bueno. La tendalada dejó en Río Bueno la última sesión del Consejo Regional. El jefe de Planificación y Ordenamiento Territorial, Jaime Jaramillo, estaba listoco para exponer cuando se dio cuenta que necesitaba un pendrive y pidió uno prestado. Ahí vino el drama. El dispositivo fue conectado a la compu y aparecieron imágenes ultra hot. Escenas de una película con alto contenido sexual comenzaron a verse. Según soltó el presidente del Core, Waldo Flores, de la Democracia Cristiana, al sitio Soy Chile. El consejero reveló que están rechoreados con las imágenes cochinonas que les tocó presenciar y por eso no dejarán piedra sin levantar para descubrir al culpable, porque es extremadamente grave. Alguien tenía las imágenes indebidas y se les pasó. ¿Eso es tu celular lo que está saliendo ahí, cierto? No. No. Okay. Vuelvo a retomar el tono. En el Consejo Regional están marcando ocupado a la línea. Perdón. Según explicaron, porque antes nunca tuvieron un papelón como lo ocurrido en la última sesión y juran que el equipo está limpiecito. Mientras que del pendrive del funcionario aseguran que un rato antes no tenía nada más que las presentaciones. Por eso, por esto están seguros que fueron víctimas de un virus de los más brígidos. Échale la culpa a los virus. No sé, Y creo que sabéis que esto lo comentaron en el matinal del 13, que yo veo el matinal 13 donde está Martín Cárcamo. Y dijeron que estuvieron como un minuto intentando sacar la película y no podían. Se les paraba el computador, entonces no sé, algo ahí como que. No, no solamente el computador. Se les paraba. Se sobrecarga, entonces, y se calienta. Se calienta. O sea. Si le vamos a sacar una foto a Martín Cárcamo. Hashtag Martín Cárcamo en vivo. ¿Qué foto más sensual? Oye, Camilo, ¿qué puede decir usted que es del sur? No, que esperemos que esta foto no aparezca en algún. No, pero ¿qué puede decir de esta noticia, de este hecho? Acérquese al micrófono, amigo. No le tenga miedo. No, el virus es peligroso, pues se pega. Yo, sí. ¿A quién no le pasa? A mí me pillaron cuando chico un virus así, más o menos. ¿Cuántos minutos? Carpeta fútbol. No, pero me cortaron el internet porque el virus era muy potente. Uno suele poner a las carpetas donde tiene los favoritos virus, no te metas, o como algo así, o peligroso. Carpeta fútbol. Sí. Fútbol o autos. Carpeta religión, una cosa así. Claro. Y la subdividía en otra carpeta. Camilo, ¿usted cómo le ponía sus carpetas? ¿Ah? ¿A su carpeta de dudosa reputación? No, yo no conozco, no tengo esas cosas. ¿No te ha pasado en ninguna presentación de persona de sentido o cultura y valores? No, algo así? A mí no me ha pasado. A un amigo sí le pasó. ¿Y al... un amigo, mi ¿cómo se llamaba tu amigo? Compadre Arturo. Nicolás Márquez. Que una vez en una presentación de curso saltó una película Triple X, pero no era yo, era un amigo. ¿Cómo se llamaba la película? No me acuerdo. Bueno, confesiones de un reportero, sí. Oye, ¿y Arturito cómo guarda sus carpetas? Es controlador, no tiene micrófono. Bro, Camilo, puede ahí entrevistarlo. Sí, ¿no? Una entrevista, sí, Arturo. Pero ponle el micrófono a Arturo. No quiere hablar. No. Arturo, no estoy concentrado. Manuel, cuéntanos qué. Yo soy más. No, veo, la noticia, ¿no? Tu carpeta. Yo me veo y veo porno en blanco. Ah, está bien. Muy bien. Los pedos en la nube. Sí. No tengo el celular. Con dos dedos de frente. Sí, ¿cómo vas a tener porno en tu computador? Sí, dos dedos. Qué ordinario. Dos dedos. Y más cuando tenés polola o vivís con la mamá, pues. Claro. Le pasas el computador para que haga sus cosas. Ah, o sea, tú también. ¿Andáis trayendo pendrive y celular, algo así, o no? Oye, ¿cachan poco? Tengo mis páginas guardaditas en el celular. ¿Cachan poco? Sí, pero sí. Literalmente. ¿Y usted? Sí. Literalmente. De hecho, literalmente cachamos poco. Sí, cachamos muy poco. Cachamos. Por algo estamos hablando de estas cosas. Yo le ponía carpeta a fútbol. Me tiraste la autoestima para abajo. Igual era genial tener celular con Bluetooth y pasarse esas cosas con tus compañeros en la sala. Por infrarrojo. Sí, por infrarrojo. Y no los juntáis tanto porque te decían que se quemaban. No, yo los juntaba harto y los movía. Para recrear la escena. Los juntáis y se quedan pegados. Sí. Qué chinanco. Por favor. ¿Pasamos al siguiente tema mejor? No. ¿Tú crees? No. ¿Querías algo más que decir, Camilo? No. Ah, entonces pasamos al siguiente tema. Así no, como... No me contraiga, Camilo. No me contraiga. Ok, perdón. Y vamos, no interrumpa a Felipe tampoco. Vamos a seguir aquí en Chile. ¿Por qué curiosos? Chile. Porque en Chile pasó otra cosa que fue muy particular. Una petición de matrimonio que Camilo no las va a leer. Sí, dice lo siguiente. Llegó en carro bomba a pedirle la mano a su amada. Qué lindo, ¿eh? Ojo con esto. El sueño de todos chicos buenos enamorados fue el que cumplió un bombero de la sexta compañía de Loncoche en la novena región, quien llegó arriba de un carro bomba hasta la pega de su pareja para pedirle la mano. Y de paso, tocarle la manguera. Decidió articular esta singular pedida de matrimonio luego de cachar en internet a bomberos de otras partes del mundo llegando con cuática a buscar a su amada. Así, con cuática. Fue así como, con la ayuda del capitán de su compañía, emperifolló el carro de la sexta compañía con el mensaje de Janina Sánchez: ¿te quieres casar con este humilde bombero? Oh, y salió con la media manguera. Te conectó a la manguera. También colabora y trabaja como cajera. Con balizas prendidas, tal como si fueran en un procedimiento, entraron al estacionamiento del súper y luego de coordinar con la jefa de Janina, el galán le mostró la roca y le pidió matrimonio. La roca. Un acto totalmente que se puede imitar. Aprendan, grupo, o sea, de perdedores. Imagínate ahí en el momento, así hasta que las mangueras los separen, no sé, o cuando estén en la luna de miel, ven a apagar el incendio que tengo entre mis, no sé, mis piernas, no sé. ¿Y eso era todo? Bájame el gatito que tengo, ¿sí?, en el árbol. O conéctame la manguera. Eso es todo. Ojo que esta semana yo no hice la pauta. Sí, la excusa de todo. Fue mi culpa, sí, lo acepto. Eran un texto con dos líneas. Y lo demás era pura cosa inventada. Pero habla de este hecho. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú pedirías matrimonio? Horrible me parece. Carro bombero. Horrible. El hecho de ser matrimonio. ¿Qué harías? Tiene que llegar a la casa de su amada y robarla. Y después intercambiarla por vaca o cordero. O sea, antes. Con mi general. Eso. ¿Qué significa? ¿Me estás pidiendo que opine? ¿Estás diciendo algo? Camilo, o sea... Sí. Es complicado porque ¿qué pasa en el caso del jardinero llega con la manguerita? Puede caer en discriminación. También. Toma la manguera, su manguera distinta. Eso es muy profundo, yo voy a hacer el análisis. Entonces, debe ser eso que queda como... No va a salir con que lo van a dejar plantado. Esos típicos chistes de Rudy Rey, ¿no? ¿De jardinero? Aquí. Sí, pues. O quien fuera jardinero para plantar. No, pues. ¿A ti cómo te gustaría que te cautivara alguna profesión, digamos, para pedirte matrimonio? No sé, en realidad no me casaría. No la llevaría a una conferencia de prensa. Ah, qué foda. No sé, es que sabéis que mira, yo. Que entrete la proposición. Hoy día estaba reporteando junto a los chicos, fuimos a la fecha y conocí a Melissa Sepúlveda. Es el amor de mi vida. Yo, ¿en conferencia de prensa? Sí, en conferencia de prensa. Yo le llevaría a todas las conferencias de prensa del mundo. Melissa Sepúlveda, te amo. Con la vida. ¿En serio? Sí. Una vez entrevisté a Camila Vallejo. Y me fui en la entrevista. No pude concentrarme. Dicen que hice lo más rico. Sí. No, pero también está cuando uno quiere estar aguantando para ir al baño y al final llega y... Sí, eso también es medio orgánico, ese como vibración que te da. Ya. Momento, estamos hablando de carros de bomberos, de es que otras la, cosas. Las mangueras también van al baño. Sí, también. Pero es como... No, la analogía un poquito de esa... Ya nos fuimos a la B hace rato. ¿No? ¿Algo que decir, muchachos? Nos fuimos a la chucha, diga la verdad. Estamos en la B, estamos sí, en la B. Sigamos con la siguiente noticia antes de que esto sea más latero aún, por favor. No, todavía no. ¿Quién fuera Grifo para conectarte la manguera? Una cosa así. Estaría lindo. Ella se llamaba Grifo, de hecho. Ah, le conectó la manguera. El pitón y después la manguera. Ya, pasemos a la otra. Camilo, nos vale la próxima noticia. Sí, usted es un amante de los sostenes. Mejor yo la voy a nombrar y que la lea mi compadre que está acá. No, porque sí, Manuel tiene que leer bueno, la próxima. Ya. Está entretenida, bien. Pero común. Léela, no estés como, okay. Esté como Boris Israel comentando antes de leer. Oye, es súper buena esta. Un médico. El tiempo. Un médico coleccionaba 5.000 corpiños. ¿Qué? O sea, sostenes. ¿Qué? Coleccionista de corpiños. ¿Qué? No, ¿qué? Sujetadores. ¿Qué? Sujeta melones. No lo puedo creer. ¿Qué sí. Me dijiste? quien fuera sujeto. Ya. Los coleccionistas de postales, estampillas, entrada de conciertos de rock u otros tantos tesoros son fáciles de encontrar. A todos ellos se les pide que hagan a un lado para recibir al nuevo recopilador de objetos de vanguardia. Se trata de Chen Qingzu, un médico chino de 56 años que durante las últimas dos décadas decidió juntar todos los corpiños que encuentre. Hoy tienen su poder 5.000 sostenes. ¿Qué les parece? O sea, igual tengo mis colecciones. No sé, ¿ustedes tienen colecciones? ¿Y tú qué coleccionas? No, que otro calzoncito. Boxer. ¿Pero usado? O sea, hoy bien. No, usado. Me lo han entregado lavado. Ah. Sin ningún rastrojo de nada. Sin la chanta. Sin la marca del. Del Oxy. Yeah. No. Sin el neopren. No tan oxidado. Hoy para todos aquellos que lo. Bueno. Hoy en día todas las personas, digamos, lo están acusando a él de ser un baboso, digamos. Chen explica los motivos de su actividad. Es mi trabajo como defensor de la salud femenina, educar al público sobre la importancia de los exámenes relacionados a los pechos. Pecho. Y este pecho. Era una buena manera de hacer las cosas. Así es, un verdadero héroe de la integridad física de las mujeres. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? ¿Le enseñan a las chicas cómo tocarse para saber si tienen un cáncer o alguna cosa medio rara? Con propósitos médicos. ¿Médicos? Sí, ¿no? Totalmente médicos y educacionales. Hay que decir que nosotros nos ofrecemos para hacer tactos a gustos de mujeres para detectar cáncer. De hecho, nosotros como programa tenemos un servicio sexual. O sea, no, para Nicolau. No era sexual, no era. Era lifting de belleza. Lifting. Era salud. Ordeñamiento a domicilio. Exacto. Hacemos crema para mujeres. Hacemos algo fino y elegante. Ordeñamiento a domicilio. Camilo tiene una clínica en Maipú, sí. Donde hace guagua gratis también. Sí, bueno. Eso es verdad. Y también voy a abrir una sucursal. El doctor Denzil de pajaritos. Claro, el doctor Simi. Yo hago palpitar. Mira, el nombre de la calle, Pajaritos. Mira. Se pintaron pajaritos en el aire. Oye, pero. Igual que mal parado Camilo si dice que viven pajaritos. Sí, yogur de pajaritos. En la clínica es que están pajaritos. Es que se le fue todo. Yo vivo en Chihuayante. ¡Ah! ¡Venga! Venga. Sí, venga, bien bonito para allá. Oye, ¿pero tienes colección o no? ¿Alguna colección media erótica o alguna cosa de ese tipo? Yo no. No, yo era poco, puro tazo. Ya, yeah. ¿Por allá no? No, yo no. Me contaban que Camilo coleccionaba los preservativos que ocupaba. No. Sí. ¿En serio, Camilo, no? Debe estar todo duro. No, imposible. Mi religión no me permite tener sexo antes del matrimonio. Corrijo, no le permito usar preservativos. No, pero sí. Bueno. Anda recolectando los de los demás, sí. Los que dejan en los baños. ¿En los baños? ¿En los baños? Ah, sí. Eso es un claro. Tema, ¿eh? Hablando de claro, cosas y eróticas. Y después compra jugo suco, se lo echa y vende esos jugos que venden en los colegios. Sí, he cachado esos jugos. Por eso están tan embarazadas entonces. Claro. Ahí está. Pues. Ahí está. Lo escuché. Esto yo no sé si es un mito urbano. Lo estuvimos conversando con amigos en una ocasión. Estábamos ahí consumiendo cosas. Estábamos muy entretenidos. Y caímos en el punto de si era verdad eso de la historia de que una niña había quedado embarazada en una piscina. No sé si la escucharon. Ah, sí, mito urbano. Sí, sí. Muy conocido. ¿Habrá pasado realmente, no? ¿Habrá posibilidad? ¿Cómo fue el hijo? No sé. Aquaman. Claro. Nesquartul. Neptuno. ¿Se le metió un pirigüín? Claro. Bueno, pues fueron varios pirigüines. Memo. ¿Y colecciones? ¿Tienen colecciones o no? ¿Alguna no, colección? Yo no, Camilo. Soy virgen también hasta el matrimonio. Niño payaso. Virgen. ¿Tú eres virgen también? No, que okay, este es más usado que baño de cocina. Mentira. Más usado que bicicleta de pueblo. Sí. Camilo, ¿tú eres virgen? ¿Ah? ¿Eres virgen? Ah, no escucho bien. ¿Cómo, ¿ah? como Madonna, como la canción de Madonna. No escucho. Un túnel. Mientras Camilo recupera la señal, vamos con una canción. Claro que sí. Mira, ¿Has tenido situaciones especiales en la universidad? ¿En algún baño, por ejemplo? En menos dos. Pero no sé qué historias se cuentan ahí. He visto en confesiones. Ya, Camilo, dale. Ya, está esperando el pase. Gracias. Eso. Esto es Capital Cities. ¿Cómo se llama la canción? Se llama... Caso en la boca. Este show es muy bueno. Kangaroo Court. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes in. Señoras, señores, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Y con esta canción viene una próxima noticia que la tiene que leer Manuel, pero no la encontramos. Hasta que aquí llegó volando. Un saludo a la Melissa Pérez que está por ahí volando. Niño fue liberado por secuestrador tras cantar por 3 horas seguidas. Una curiosa historia captó la atención de la gente en Estados Unidos. Un niño de 9 años, oriundo de Atlanta, logró librarse de un secuestro gracias a su amor por la música gospel. Según relató el medio USA Today, el pequeño Willie Myrick estaba en la entrada de su casa jugando con su perro, cuando un desconocido lo subió a un vehículo y se lo llevó, aparentemente con la intención de cobrar dinero a su familia por su rescate. Sin embargo, de acuerdo al relato del niño, hubo algo que hizo cambiar de opinión al sujeto. Como tenía mucho miedo, Willy, quien es parte de una iglesia evangélica, comenzó a entonar el tema religioso Every Price para implorar a Dios por su vida. Tras estar 3 horas cantando sin parar, el secuestrador decidió dejarlo ir, dijo el menor. El joven creyente también relató que mientras él cantaba, su captor maldecía y le decía que se callara hasta que no soportó más. Estoy de parte del secuestrador. ¿Sabes qué me dice la imagen de Rafa cuando dice helicóptero, helicóptero? Pato. Todo el rato lo mismo. Bueno, sí, para los patos. Sí, yo acordé Nicolás Márquez, no sé por qué. Ah, también, ¿no? Sí. Un tipo que canta, o sea... Las canciones de Alberto Plaza. Un saludo a Nicolás Márquez que está por ahí en algún lugar. Está pariendo en el baño en este momento. Sí. No vino. Es el ser más molestable que hay. Sí. Camilo, ¿algo que decir de esta noticia? No, era el otro Camilo. Ah, ¿después me toca a mí después? Sí, habla. ¿Ahora puedo yo? Ya. Voy a... Esto es un consenso entre Camilos. No, ¿se imaginan? Claro. Que están secuestrados, le hacen cantar 3 horas a Alberto Plaza. No. Horrible. Bueno, nosotros estuvimos secuestrados en un ramo y nos hicieron ir al musical de Alberto Plaza. Sí. Qué horrible. Que decía más o menos así. Háganse a la cienciología. Hoy escucharon a Américo cantando... ¿Creep? Sí. Qué no bonito. Lo hacíamos, yo no lo encontré. ¿Escucharon mal? ¿Vieron el video de Felipe Abello? Sí. Ah, potito pelado. Potito imagínate, pelado, blanquito. Guayquipán. No. Ah, ya, sí, pues tenemos que hacer el test de... Por favor. Wakey Pan te secuestra y tiene que cantar el Cosita Mamita. Ah, no. Por 3 horas. Bartichotto cantaba bonito. Es como esos videos de 10 horas de Cosita Mamita. Sí, pues, eso, canta. Hermano, mamita, hermano, canta, si quieres que te suelte. Canta, canta. Y tú, oye, oye, suéltala, mamita, suéltala. Papita, Cosita Mamita. Ah, no, man. Tú eres mi mamita. 10 horas después de cantar el. ¡Ase, hey! ¡Ase, hey! ¡What's going on! 3 horas para que te suelte. Horrible, debe ser horrible. Qué horrible. 10 horas de chocolate bomb de Lulu Yam. Oh. Uy, qué buen Chocopanda tema. Chocopanda de qué amor. Tema. 10 horas del comercial de Firefox OS. Chocopanda de amor. Jesús. No. Twitter, algo así. Sí. Por 10 horas. Horrible. 10 horas de la tetita de. Ah, no, aunque. Okay. ¿Cómo se llama? Wendy Zulka. Oye, a mí sí, me no, encanta de hecho, Wendy Zulka. Sí, a mí igual. Sí. Es súper buena. Se sabe decir que es de la tetita propia. Aunque ahora está más desarrollada, quizás a alguno le guste. Sí. Pero yo, sí. Ahora está bien que cante la cerveza. Pero ¿viste la teoría de Wendy Zulka? ¿Por qué se murió el papá de Wendy Zulka? ¿Cuál es la teoría? Por tomar mucha cerveza y escucharla cantar. Suele pasar en esos países. Sí, son mucho alcohol. Esos mucho países tercermundistas. Sí. Tan lejanos esos países, a nosotros. Esos países llenos de cholo. Donde trafican órganos. Llenos de cholo, llenos de cholo. Ni comparado con nosotros, unos rusos de 2 metros. La gastronomía en Perú es súper buena. La gastronomía. Camilo, hablan. Momento, hablan de Perú y Camilo le duele porque Camilo tiene una historia detrás. Camilo trasciende fronteras con su amor. ¿Quién, yo? A mí... No, Camilo no. Aravena. O Camilo, el editor de acá. No, tú trasciendes carreras. Ah. Gracias. Ya, ahí quedaste. Sí, ahí quedé. Gracias, no tengo nada que decir. Es un tema sensible. Sí, prosigan. Pasar. Prosigue Camilo. Pasar, voy a pasar porque... Un bacheletazo. Es muy sensible, muy sensible. Me pateó hace poco, así que no. Mi suspiro limeño me pateó. P. Pero hablemos de otra cosa. Bueno, para acompañarte en tu dolor, Sebastián nos va a leer la próxima noticia con una música que puede quizá acompañar tu dolor. A ver. No, porque el computador se quedó pegado. ¿En serio? Sí. Así vamos a estar leyendo. Yo me ofrezco a cantar. Por favor, Camilo. Mufasa con Alabaré de fondo. Esta noticia igual es muy triste. A mí me provoca mucha pena. La Fiscalía General de la República. La música. Alabaré. Muy triste. Muy triste. Alabaré por Maduro. Sí, por Maduro. Ahí sí. Muchas gracias, Camilo. Sigamos. Te acompañamos en tu pena. La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó luego de una investigación de más de 20 años, ¡20 años!, que la muerte de Mufasa fue en realidad un accidente. ¿Qué? Fue un accidente. ¿Qué? Fue un accidente. ¿Qué? No, fue un accidente. ¿No fue un complot de la CIA entonces? No. ¿Cómo se pensaba? Fue un accidente. ¿Tampoco algo del comunismo internacional? No, nada de eso. No, nada. Agustín Edwards no tuvo nada que ver. Estuve tanto tiempo enojado con ese pobre. ¿No estaba metido el mamo tampoco? El mamo. Nada. No hay pruebas contundentes para asegurar que Scar, hermano de la víctima, tuvo algo que ver en su muerte. ¡Qué mal en la justicia! Sí. ¿Era de apellido Larraín Scar? Sí, lo más probable, porque Herrera. Yo vi la película. Era de apellido Herrera. Lo soltó. Sí. Él lo soltó. Era de apellido Herrera, ¿o no? Herrera Larraín. Pero confesó, entonces ya no lo culparon. Ya no. Larga vida el rey y lo soltó. Claramente en el video entregado a fiscalía se ve que Scar... Mira, entregan un video. Que estupidez más grande, man. Tienen tiempo libre, tienen tiempo libre de analizar cosas. Ya, claramente en el video entregado a la fiscalía se ve que Scar quería salvarlo a clavarle las uñas en sus garras. Mentira, mentira, yo vi antes ese video. Y lo peor es que él le afecta eso. Sí, es que esto es una infancia esto. Es como más, la muerte de Bambi. Cosa que sí. A mí me dio hambre. Es más, hasta le dice larga vida al rey. Era medio de comunicación que dejen de regar la mentira de esta decisión. Está influenciada por el hecho de que es empleado de PDVSA. No sé qué es PDVSA. Exclamó Ortega Díaz, quien lleva en el brazo una banda en la foto. Veo un silencio, o sea, percibo un silencio bastante potente en este estudio en este momento a causa de la injusticia que se está cometiendo en Venezuela por decir que esto fue un accidente. Mira, podemos saltar todos los problemas sociales que hay en Venezuela, Maduro, pero esto trasciende las fronteras. Exacto. Qué educación gratuita, qué salud. ¿Por qué? Mufasa, es Mufasa. Porque Scar no cumple sus penas. ¿Por qué? Mira, tiene que cumplir. Da lo mismo que la inflación en Venezuela esté. Dijeron que pagó 10 millones. Da lo mismo eso, ¿cierto? Da lo mismo que el Maduro haya subido el sueldo a la gente para que haya más inflación todavía. Da lo mismo. No, Scar, da lo mismo. Scar tiene que ir a la cárcel. Sí, tiene que pagar. Pagó 10 millones y quedó libre. Scar Larraín tiene que ir a la cárcel. A pesar de todo esto. Scar Larraín Herrera tiene que ir a la cárcel. Sí, tiene que ir. pensar 20 años una investigación sobre esto. Camilo Arévalo, ¿usted dónde está ahora? Me da pena, Scar. ¿En qué país está? No, estoy acá en la radio. Me da pena, Scar. ¿Por qué te da pena, Scar? Porque después se le pierde el hijo y tiene que buscarlo en el océano. Y se encuentra con una tortuga y con otros peces más. Pues es el Nemo. Estás buscando Nemo, tonto. Ah, entonces no vi la misma película. No, lo siento. Camilo Aravena, ¿qué puede decir? ¿Yo? Aravena. Aravena. Dos tienen como apellido muy parecido. No sé. Haremos cómo... algo. No, ya. Triste, los dibujos animados de repente son terribles. Todo mal. Muere Mufasa. El de los supercampeones se encuentra que era un sueño. Novita era paralítico. ¿Cómo cacha? Felipe el que busca a la mamá, la mamá cuando lo encuentra muere, Marco. Qué pena, una historia Marco. Trágica. El del jardín de las flores que recorre todo el mundo y está en el patio. Es horrible. Al final uno se da cuenta que todos estos eran drogadictos. Sí, eran drogadictos. ¿Cómo tienen esa no cosa? Sé si los creadores o los mismos personajes eran drogadictos. No, de hecho, la gente que vio esa serie hoy día, la gente es drogadicta. Sí. Pero nos deja una enseñanza. La Heidi vivía con el abuelo, como si fuera el último perro. O sea, hasta pedófilo. Nos deja una enseñanza, Scar. ¿Cuál? Vivir la vida a concho. Acción poética. Acción poética, Camilo. ¿Se dan cuenta? Es algo profundo con esta música. Scar, la vida. A concho. Hablando de concho, hoy día voy a la piojera, alguien. ¿Por qué no vamos a un grupito a la piojera hablando de concho? Podría ser, pero estamos sobrecargados de cosas. Pero mañana el día del trabajador, ¿po? ¿O no? Borracho. Me informó el de los... Borracho. El de las cámaras arriba, no. Sí, pues. Sí, pues. El día del trabajador, ¿tú es feriado mañana? ¿O no? ¿Mañana parece, feriado? Parece. ¿Primero de cuándo? Primero de mayo. Abril. Bueno, pero ¿sabes? Primero de abril. De hecho, es súper rico que mañana es feriado y el viernes tenemos clases. Mira tú, qué rico. Es que hermoso. Qué rico. Quiero decir algo, Tomás. Estamos muy cortos de tiempo y esta noticia es tan terrible que tenemos que olvidarla de alguna forma. La próxima canción nos va a ayudar con sus pastillas de amnesia. Que Camilo la tiene. ¡Cabezón! Sí, hoy esto es pastillas de amnesia de cachureo. ¡Cabezón! ¡Paga! ¡Temazo, güey! Tienes que pagar esto. Otra vez. Te hace falta vitamina. ¡Oscar, paga! ¡Cabezón esto! ¡Deja que cante epidemia! Lo he venido a molestar, doctor. Aunque sé que no tengo cura. El domingo en la pichanga. No piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate. Por mi culpa en la final no perdimos el empate. Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde vende? Que quiero olvidarme y no sé qué hacer. La gente en la calle. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal. Fatal, se lo juro, porque me doy cuenta que por malo a la banca voy a ir a parar. Adiós, sueño dorado. Adiós, River. Adiós, Inter de Milán. No me alcanza ni para jugar en la esquina. Lo he venido a molestar, doctor. Aunque sé que no tengo cura, el domingo en la pichanga cometí una locura. Y no piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate. Por mi culpa en la final nos perdimos el empate. Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarme y no sé qué hacer. La gente en la calle me grita vacuna. ¿Cuánto te pagaron? Pifiaste el penal. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal. Fatal, se lo juro, porque me doy cuenta que por malo a la banca voy a ir a parar. Pastillas de amnesia, doctor. Señoras, señores, estamos de vuelta aquí en Juguito Miércoles. Van a sacar algunas fotos. Los chiquillos están haciendo una investigación. Camilo está instruyendo una investigación muy fuerte. Llegaron las chicas también, pero no pueden ver lo que está en la pantalla. No sé. Camilo está aquí instruyendo a los muchachos. Mientras suena Misión Imposible de fondo. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué? Camilo Arévalo, ¿dónde está? ¿Desapareció? Creo que está en Miami. Bueno, claro. La próxima noticia dice más o menos así. Joven arrestada tenía un revólver cargado en su vagina. ¡Ah, no! Y cargado. Literalmente era chora la mía. Camilo dice que lo esperemos. No, no está, no sé, no sabemos. No, Camilo, no, era el otro Camilo. Era el Aravena. Era Aravena. ¿Cuál de todos los caminos? En fin, tenemos que hacer la corta porque ya poco tiempo. Exacto. Policías de Tennessee detuvieron este lunes a una joven por manejar con una licencia suspendida y al realizar una revisión descubrieron que tenía un objeto desconocido en su vagina, que resultó ser un revólver cargado. ¡Qué incómodo! Era chora la mina. Súper incómodo. Como informó The Huffington Post, Dallas Archer, de 19 años, tenía un mini revólver calibre 22 de un poco más de 10 centímetros de longitud escondido en aquella parte que había sido robado el año pasado en una automotora. Archer fue impuesta por posesión de armas a ingresar contrabando a una prisión y quedó en libertad tras pagar una fianza de $6,000. No es la primera vez que se registra un caso así. En 2013, una mujer fue arrestada, en Oklahoma con un revólver asomándose desde aquel sector, de aquella zona, de acuerdo al informe policial. Camilo Aravena, ¿qué está haciendo usted en los computadores de esta universidad? No estoy tratando de entender la noticia del revólver. Oye, pero... Yo imagino que lo normal es que el revólver esté cargado. ¿Quién se va a meter un revólver no cargado? ¿Usted se metería en un revólver no cargado? No, no. ¿Cargadito? ¿Sí, cargado? Camilo era bien apuntando al público. Escuché bazooka yo por ahí. Oye, veo en tu pantalla hay un montón de escopetas. Me está apuntando ella, parece. No sé. Hay una que ya dispararon. En las fotos salen. No, sí, terrible. Hay estas mujeres buenas que son buenas para el gatillo, cosas así. Es que chavo, los banners siempre son más cerdos que... Son mejores que el video, porque son cortitos, ese es el problema. La duración precisa. ¿Los banners? Te enseñan como toda la técnica. Y te dicen, alguno, cerca de tu sector hay una chica. Ah, sí. Ta. No, pero de hecho hay una anécdota. A mí la otra vez me salió uno que decía Felipe, no, decía algo así como, hey muchacho. No, decía algo así. Te conocía. Como, dice que eres de la zona de Santiago, te invito unas copas y me enojé porque soy abstemio. Me enojé. Fue como, no me conocen, güey. Querían conocerme, no me conocían. Camilo, por favor. Uno puede aprender inglés en esta página. Too blonde, less. No. Algo dice muchachos, Sebastián Narri. ¿Ah? Algo que decir acerca de no, esta. No, que quede mal con la página que me estaba enseñando. Quería seguir aprendiendo. Pero imagínate que se les dispara ahí. Ah, no. De choro. Sí, de choro. Qué hago al hoyo. Y Aravena, ¿qué puede decir por mientras? Allá donde vengo yo, en Concepción, también hay historia mito urbano. ¿Ya? Y siempre se contaba una chica San Pedro. San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz, cruzando el Biobío, digamos, que se le había quedado un pedacito bien esa. Ah, pero para. Yo soy de San Antonio. Y bien. En San Antonio hay un liceo de mujeres. ¡Y era tu hermana! Estoy llegado. Sería así. Ya, había un liceo de mujeres. Y siempre se decía que había una mujer, le decía la María Vianesa. Por lo mismo. Y de hecho fue al hospital y salió en el diario. Imagínate aquí. Ahí viene la vienesa. Ah, te presto la longa. Le decían la Vinter. Claro. La Vinter le decían en la calle. La San Jorge le gritaban. La PF. Y la había otra historia también de una chica que se había metido un stick fix. ¿Cómo se ocupa un stick fix? ¿O en la universidad no se ocupa? Con esa barrita de pegamento que tiene la tapa roja. Y te la pasaba y los dedos y existe la araña. Sí, ¿quién hizo telaraña? Oh, qué extraño. Y al final uno vea más pervertido, más grande, la telaraña veía otra cosa. Sí, era un extraño. Un nuevo globo. Oye, pero la... ¿No había stick fix? Ya, bueno, la cosa es que la niña ahí y la tapita del stick fix queda adentro también. Oye, vamos rápido con la próxima noticia. Un consejo, si las botellas siempre tengan tapa porque se forma vacío con el aire que está dentro y después no se puede sacar. Sí. No, porque son las... Pero para el público. Bueno, sí, también hay hombres que pueden Bueno, la otra noticia, ¿vale? Un consejo. Esta fue la última edición de Grupito de Miércoles. Muchas gracias. Una arriba trae la próxima noticia y se quedan dos y estamos contra el tiempo. Ya. Detienen a profesora por obligar a alumno a hacerle sexo oral. ¿Qué? ¿Detienen a quién? Al alumno por no querer. A la profesora. Ah. Claro. Ya. Saralyn Gayle Portworth, de 30 años, profesora de educación especial, nenes con superdotación intelectual, de la secundaria Princeton High School. Es bueno aclarar eso, ¿eh? Que son superdotación intelectual. Son superdotados los niños. Sí, sí. Está ubicada en Texas. Y en Estados Unidos fue detenida por la policía luego de obligar a un alumno a recibir sexo oral. La maestra le tendió una trampa luego de llamar al estudiante, Harry Potter, de 17 años, a su oficina. El joven entró y la profesora lo sorprendió por detrás y lo arrojó contra la mesa para luego comenzar a practicarle sexo oral. ¿Qué tonto? Como que incomoda hablar de su un poco, ¿eh? Durante la investigación, Saralyn fue suspendida de la escuela después de que el alumno contara los hechos acontecidos a las autoridades. La profesora está casada con un profesor que también trabaja en el colegio. Oh. Y en el caso de que la declaren culpable, podría pasar hasta 20 años tras las rejas. Qué idiota, esa cosa no se cuenta. No, no, hay que aprovechar. Si una profe, aparte te sube el promedio. Claro. Van a meter la presa. Literalmente. Y en la cárcel, no encima. Sí. Ese punto de vista de ahí me... Bonita. Estamos siguiendo en las clases de autoconocimiento. Pero qué terrible, así del cuerpo si te pasara. Por ejemplo, supongamos que hay una profesora rica en tu universidad. Supongamos nomás. Ya. Y te, no, eso no pasa. Te pide. No, es verdad, no, no pasa. Sí, en realidad. En realidad, mejor no te supongáis cosas que no van a pasar. Haga la corta, que queda poquito tiempo. Y te ofrece algo así. ¿Tú qué le dices? ¿Tú le dices que no? Depende. Depende. O sea, la labor de del estudiante es ponerlo. Ah, sí. Huevo. Yo creo que sí, le pongo. De ponerle ganas. Todo por salvar el ramo. ¿Ustedes del público se ofrecerían, digamos, si lo ofrece un profesor, hazme tal cosa? No, pero ¿a las mujeres o a los hombres? Porque hay público mixto. A la mujer. Ya, a las mujeres. ¿Aceptaría? No. Si el profe está rico, igual, jovencito. No, si van a decir años, que no. Tiernecito. Sí, 25 años, profe de periodismo. Camilo va a despachar, Chiquitito, rubio, sí. Profe de periodismo. Despacha, Camilo, te escucho. Despacho. ¿Aló? Sí, Camilo, te escucho. ¿Dónde estás, Camilo? ¿Dónde estás? El Fariña de Santo Tomás. El Fariña. ¿Tenemos un despacho con Camilo Chisler? Ah, ya, se está recuando, mejor no. Ya, haga la pregunta de nuevo, por favor, para hacerla. Vamos, Camilo. Martín. Estimada alumna, si un profesor te ofreciera... alguna forma para subir la nota y tú justo te das el promedio 3.9 y ya rendiste el curso, ya no se puede nada. Pero, y ahí te solamente 6, tienes 9. Esa tarde para poder subir 69, mira. Qué raro. Mira, las coincidencias mi promedio peligra además, y además también depende del aspecto del profe. Tampoco puede ser un profe, no sé, de 60. No Freddy. Sé, ya, si tuviera 30, ¿le haría un Kiko? Un chavo. Sin comentario. ¿Conocí el chavo? ¿Cuál es el chavo? Lo mismo pero con más hambre. Felipe murió. Y todo porque tenían acá un canal, sí, de comida. Mira, chavo, chavo, y ella la conocía. Todo calza. Y la otra, hay que seguir entrevistando. Compañera, ¿cómo aplica o no aplica? ¿En qué te preocuparía? ¿La cara, el cuerpo o todo? Amiga, aprovecha este momento. Piensa que tenés que jugarte la palanota, ¿no? Dale. No, espérese. Está hablando con Camilo, así que sí, aprovecha. Sí, aprovecha. Gózalo, gózalo. Gózalo tu entrevista. Dale. A ver, supongamos que Camilo es el profesor. Entrevista oral. Y tienes promedio 2.9, pero te lo subo a 5. Toma el micrófono con las dos manos. Háblale al micrófono. Háblale al micrófono. No se vaya a comer, es que estamos hablando comida. Pues no se vaya a comer. Estamos hablando comida. Camilo, por favor. Vamos con la próxima noticia para terminar, por favor. Oye, la pregunta. Camilo, Arévalo, de hecho, la tiene bien. Él quería una respuesta, bro. Camilo, por favor. No puedo seguir. No, tenés que leerla tú. Fariña, venga, y después Fariña, toma la cabecita. ¿Qué imagen más interesante? Ya, vuelvo. Hablando con el niñito en Valparaíso. Está Camilo. Ya. ¿Qué pasó? Tenía que leer la última noticia. Ah, ok, gracias. ¿Por qué me dicen? ¿Le gustó venir para acá? Pero ella quiere responder, sí, la pregunta. Es que no le estaba, mira, no le estaba mirando el rostro. Quiero decir lo siguiente. Lo hicimos, lo logramos. Pero ese le puso rojo. Lo hemos hecho, ¿saben por qué? Por lo siguiente. Un señor Manchete. Vea pornografía y contribuya a salvar el mundo. O sea, Camilo está salvando el mundo desde que inició este programa. Y sin saberlo. Mira, dice lo siguiente. El sitio de videos pornográficos Pornhub, lanzó una campaña para contribuir con la naturaleza, con la que se compromete a plantar un árbol por cada 100 videos vistos en una de sus categorías. Qué tierno. Como por ejemplo, no sé, no, yo no conozco las categorías de esa página. Tenemos a un una persona del público que es más experto en este tema. Víctor, por favor, acércate. Me dieron ganas de ser ecologista. Un aplauso para Víctor. Él es gerente de Pornhub.com, por favor. Lo que consistía en la campaña de esta página era que por cada 100 visitas en la categoría de Big Dicks. Solamente en esa categoría. No la vamos a traducir. Cada 100 visitas, grandes miembros. Investigaba. Pichulonco. Por favor, iba a donar un árbol. Trólese con el vocabulario. Te plantaban el árbol. Ojo que solamente es la categoría Big Dicks. Dicks. D-I-C-K-S. Yo quería ser ecologista, pero se me quitaron la cara. ¿Qué es un Dicks? Un juguete. Búscalo. Imagínate, para plantar ese árbol tenés que agacharte, ¿cachai? Es sumamente complicado para la gente de Pero he enganchado que mientras más se agachan, más reproducciones de video, o sea, más creaciones de video va a tener esa página. Te agachás y te plantan el árbol, una cosa así. Fíjate que es bien, como que llama, es como inconsecuente un poco, ¿eh? O irreverente, no sé cómo decirlo. Yo opino que nos juntemos todos, hagamos una masturbatón y veamos el Pornhub. Todo en pro de la tierra. Exacto. Pero de la Pachamama. Fíjate que ellos lo que hacen es masturbatón. Te invitan a no plantar para que al ver los videos planten. Ellos planten. ¿Qué van a plantar ellos? Lo que no está plantando uno por estar viendo los videos. Claro, porque no estáis viendo el video, no estáis con la mina. Pero bueno. Ese es el problema. Nosotros no sabemos qué plantan. Pero el aire se purifica. ¿Y uno puede ver estos videos con las parejas? No. No es recomendable. ¿Por qué no? Ah, él tiene experiencia. ¿Por qué no? Claro. Te deja la vara muy alta, parece. Sí. Mira que, de acuerdo con un contador oficial de la página, hasta el momento van más de 12.500 árboles plantados. O sea, multiplícalo por 100. Mira, y acá hay dos más. Tenemos áreas verdes para la universidad ahora. Sí. La gran excusa. Hoy te imaginas, ahí todos nos pusieron. Mira, acá. El caballero de la tele también está plantando árboles. Se parece a Johnny Sims. Sí, sí, tiene un parecido. Calzones vegetarianos. Un peladito de. Un amigo de nosotros. Un plantador oficial. Oye, estamos en la hora, así que tenemos que despedir. No le va a preguntar a nadie. Por favor. Cosa para el final. Tenemos hambre. Escúchenos en Tumblr. grupitodemiercoles.tumblr.com. Sí, en grupito de Mier en Twitter. Oye, y que Camilo vuelva la semana que viene, por sí, favor. Va a volver. Este sí, otro no. Este sí, otro no. Melisa, adiós. Será tú la próxima. Nos vemos. Melisa, está despedida. Chau. Publicando el link aquí. Radio Santo Tomás sale al mundo a través de www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.